gusta el trago y la mujer. Por eso vivo siempre en el campo, ahí en mi vida y moriré. Por eso vivo siempre en el campo, ahí en mi vida y moriré. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Yo poder ver, es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer. Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Al rancho en mi banquito me sentaré, miro la noche que va llegando, ahí recuerdo mi gran querer. Miro la noche que va llegando, ahí recuerdo mi gran querer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Que me dé vida mi noviecita yo poder ver. Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer. Es mi ilusión con que trabajo para poderla ser mi mujer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer. Uy, uy, uy, uy, qué lindo es en mi montaña el amanecer.